Yo iba, compraba, retiraba lo que necesitaba, hasta que llegó un día que no pude cubrir la cuenta de ese mes. Y me pidió sexo a cambio. Favores sexuales. Favores sexuales. A cambio de carne. Jamás pensé decir esto, pero mi esposo me engaña con una muñeca inflable. Se duerme con él, se baña con él, asienta delante del carro. Lo único que falta es que mis hijas la llamen mamá. Desgraciadamente, cuando no escuchamos las señales de alerta, las personas que están alrededor de nosotros buscan y encuentran la solución por otro lado. Te solucionamos los conflictos a un precio cuidado. Seguimos en Carotos Surtidos. Brillantes por fuera y dulces por dentro. Ah, no sabía quién lo iba a decir, entonces señalé por ahí, ¿viste? Sí, estamos muy preparados porque ya tenemos esta dinámica radial. Claro. Uno lo que uno, una frase que uno dice la completa el otro, porque ya 140 programas estamos. Ya lo tenemos. Ya estamos, no me hace falta escribirlo. Estamos con un fiestón hoy, estamos con los 140, estamos con el cumple de Gonza. ¡Bravo! Estamos con el cumple de Gonza, que está alcoholizándose fuerte. Y fuerte. Quiero decirlo a la familia, que son las 21:21 y tiene una noche larga, pero ya está festejando, como se debe, los Obvio. 19, por supuesto. Eso es un motivo para festejar. Hay gente acá que está entrando al estudio. Y sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay gente inexperta dentro del estudio también, que está moviendo el micrófono este señor, que encima ya lo conocemos. Ya lo conoce, ya vino. Encima ya lo conocemos. Córralo bien, señor, córralo bien. Ricardo, por favor, si vas a hacer quilombo, además hacelo una sola vez, porque esto es radio, esto es un programa prolijo y esto es la resolución de conflictos del claro. día de hoy. Este momento que nos tomamos un ratito para, viste, no todo es joda, no todo no. el viernes, no todo es previa, no todo es fin de semana, no. También hay gente... Fin de semana. No nos pasa. Llegó el fin de semana. Quiero... No, perdón. Hay gente, a nosotros no nos pasa, somos inmensamente felices, pero hay gente que tiene eso que es problemas. Claro. Hay gente que tiene problemas. Es especial. Sí, conflictos. Es especial. Hay gente que es especial, tiene conflictos. Y tiene que resolverlos y a veces no los resuelve por ahí en la primera. Es verdad. Pero los resuelven la pero segunda. Pero los resuelven la segunda. O bien en la tercera. O nos extrañaron. Una de dos. O rinde, no lo sabemos. Por ahí el minuto a minuto rinde con estos dos. Entonces por ahí producción los trajo otra vez a Tito y a Ricardo, que habían Exacto. tenido un problema. Bienvenidos, Tito y Ricardo. Ahora los vamos a saludar. Recordamos que habían tenido un problema con Cábalas. Mirando el partido de Argentina-Croacia. Ese doloroso 3-0. Después de esto, mucho antes de enterarnos que ahora resulta que como nos ganaron los mejores, Argentina salió tercera, dicen algunos, pero bueno, al margen, volvieron Tito y Ricardo. Me intriga porque ya terminó el Mundial, no sé, por ahí los dos comparten un equipo de acá, por ahí no sé por qué volvieron, pero los vamos a saludar. El que estuvo haciendo quilombo recién es Ricardo. Ricardo, con sí, el micrófono, Ricardito. No sé si Richard. Lo... Hola. Hablamos con Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, buenas noches. Seguís bien de la garganta, bien, Ricardo. Igual en la garganta, el sí. cigarro, pasa que es el cigarro. No, hay además, que dejar de fumar. Este tiempo loco, ¿no? Que sí. hace frío, hace calor, hace frío. Ricardo, estás otra vez acá. Me imagino que eso que nosotros pensamos que iban a conciliar, este problema que habían tenido... De cábalas, ¿no? De que Tito es como muy estricto con algunas cábalas que son un poco asquerosas. No sé si vale bastante. La pena para el oyente nuevo recordar por las dudas esas cábalas algunas. Asquerosas de usar el mismo calzón o no. De paso lo presento, Tito. ¿Qué hace? ¿Todo bien, bebé? Sí. Todo Gracias. Bien. Contanos algunas de tus cábalas en vez de que las digamos nosotros, a ver si aumentaron o no. No, no. Venimos por otra cosa, pero te cuento, mi cábala principal vendría a ser lo que es todo el sillón, ¿no? Donde, el sillón, exacto. Donde a mí me gusta apoyar mi zanca, ¿no? Y nada, y yo lo necesito porque ese salió campeón del mundo dos veces, salió campeón de los Juegos Olímpicos. De la Copa América. Dos veces los Juegos Olímpicos. Dos veces, así que entonces... Este año va a ser furor. Este año vamos a ver. No sé porque, viste, si hay gente que viene a mi casa y no cumple con la cábala... antes que eso, Tito, Tito, terminó el Mundial, ahora viene el torneo que a nadie le importa, un torneo de, no sé, juveniles, menores, infantiles, bebés. La Copa América recién el año que viene. Digo, ¿por qué continuar con esto si ahora no va a haber partidos de Argentina? No, ahora lo voy a usar para ver la serie Luis Miguel nada más y... ¿Con Cábala también? No pasa nada. No importa si la encuentra la mamá de Luis Miguel o no. No importa, Luisito Rey. Como termine, termina bien para mí, pero a mí lo importante va a ser Platense este año, así que vamos a ver cómo se funciona. La jugó ahora. La cábala de tu sillón es como que yo tuviera de cábala mi heladera. ¿Cuánto hace que la tenés? Salió campeón del mundo 2 veces, te digo. ¿Otra vez? Salió campeón 2 veces de los Juegos Olímpicos. Bueno, pero ¿estaría funcionando con Platense? ¿Y qué crees? ¿Ascendimos a la Ciudad B ahora? ¿Qué te parece? Pero el resto de los años no estaba funcionando. Pero capaz que yo no estaba pensando, ¿entendés lo que te se digo? Se comió varios descensos de Platense. Bueno, pero capaz que yo tenía, cambié muchas ojotas, mucha pantufla en ese tiempo, porque capaz era la pantufla, ¿viste? Son varios que se tienen que conectar, es como, o sea, que las cábalas tienen que hacer sinergia, vos, ¿no? Vos te equivocás y pagás, pero el sillón... El sillón se mancha, pero... ¡Contra manchado, Tito! Se mancha, enojado, pero está Richard. Ahí siempre. Se comió varias desgracias el sillón, ¿eh? Dale. Desgracias de calamidades o de desgraciarse, de por ahí... de no llegar, ¿no? De no llegar. Un flato al aire, alguna fragancia corporal. O largarlo a propósito, porque más de una vez... Él ha alargado, Ricardo, él ha alargado, Tito ha alargado delante tuyo flatos, como hacen algunas personas, inclinándose. Son desagradables este tipo. Inclinándose para tener un mejor, rebote por ahí, en la silla, esas cosas. Se inclina, y sabes que es lo peor, que se inclina para la izquierda y él se sienta del lado izquierdo del sillón. O sea, vos estás del lado derecho y te lo fumás todo. Mira, además él no te debe dejar sentar en otro lado, tiene cábala. No, el sillón está para respetarlo, ¿no? Ese fuiste vos recién, ¿no? No, jamás me tiraría un gas, disculpen, ¿no? De tu radio, jamás me tiraría un gas al micrófono, ¿entendés? No, me tengo que poner favor. El micrófono en el culo, si mantengamos el estudio bien. Desintoxicado. Sí, no, necesitamos hacer un programa. Había otro tipo de olores que estaban bien. Que estaban muy ricos. Llegamos con aromas riquísimos. Da flores. A flores de Bach. Silvestres. Flores silvestres de Bach. Hermosas. Que había acá en esta radio, en el estudio de Luca Proda, del cine radio de todo cabrón. No lo cambiemos eso por el olor al flato de una persona. Pero digo, lo quería preguntar porque es un agravante. Es algo que no está bien, Tito. Bueno, en mi casa, en mi casa mi regla, ¿no? Si es mi sillón, son mis pedos, será mi pedo, será mi sillón, será mi mancha, pero la cábala hay que respetarla, viejo. Ahora, Tito, ¿esto vos lo hacés cuando recibís a Ricardo nada más o cuando van otros amigos o a y tu no, familia? No, depende de la ocasión. Si hay algún... ¿Tenés pareja, Tito? Bueno, en este momento no, pero de paso déjame decir que me puede encontrar... ¿Dónde? Ahí en la IPF de Paternal paro a tomar el café con unos amigos, así que si alguien me quiere conocer... Ah, pensé que ibas a decir alguna red social. No me algo, parece pero... tan romántico que te vayan a ver, aparte, ¿no? A la estación de servicio. Es medio arriesgado, ¿no? La inseguridad, ¿no? Es medio arriesgado. No, y aparte que lo vayan a buscar, creo que, ¿no? No sé, tenés que encarar de otra manera. Bueno, voy a ver. Pero ahora hagamos así, ¿no? Cualquier cosa, estoy ahí en la IPF de San Martín, Juan Bejuto, y me buscan, le preguntan. Pero si va una pareja tuya eventual a tu casa, sí. ¿Vos también haces esto? ¿Vos también te le...? Y depende, si hay partido, sí. Si, no sé, si juegan los Pumas contra pero el Sol. Pero es cábala desgraciarte durante los partidos. Ah, no, pero hay triunfos que... duelen. Claro. Qué bueno que lo decía así, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que con Tito, a la hora de los partidos, él no puede contenerse. Soy muy pasional, es verdad. Se caga, o sea. Bueno. ¿De miedo decís sí, vos? Sí, obvio. La paso obvio, mal. La pasa mal. ¿Vos, Ricardo, de qué equipo sos? De Boca. Ah, mirá, qué antagonismo, ¿no? Un equipo humilde de un barrio y la mitad más uno, dicen ellos. Pero por eso le tengo un poco de compasión a Tito, de Platense, que lo vamos a hacer, bueno. Te da pena. No pena, pero bueno. Alguna vez lo he acompañado a la cancha nada más para decir, bueno. Sumar. Chupámelo vos, Ricardo. ¿Qué te pasa, boludo? Che, qué romántico esto. Sí, de hecho no recuerdo el clásico de Platense, Tito, que es con Vélez. Y a veces no, Argentino Junior. No, es con Vélez. Ah, con Argentino Junior. Sí. Rotó. Tuvo una época con Vélez, una época con Tigre, otra también, época con Argentino Junior. El Gallito. Pero bueno, cuando... ¿Cómo? No. Ricardo, tranquilo. Para mí lo iba a buchonear con algo más y se lo guardo. Sí, me lo guardo. Basta de tirarte pedos. Tito, ¿cómo? A ver, ¿cuál es el problema? Yo digo, me sigo preguntando por qué se juntan, ¿no? No, mirá, lo que viene pasando ahora en este momento es que resulta que cuando vinimos acá, empezamos a agarrar un poco de fama, Tito, ¿no? Y salimos a aprovecharla. Tranquilo. Tito. Ahí va. Ya estamos, Tito, ya... Tranquilo, no estamos jugando, no hay nadie jugando al partido. Es que me ponen los medios me ponen nervioso. Así, dos periodistas como ustedes, importante, ¿no? No, sí, es lógico. Pero nada, que resulta que nos vienen y nos invitan a hacer una horita de teatro ahora para, ¿cómo es esto?, las vacaciones de invierno. ¿Por qué? Y porque debemos cortar tickets, ¿no? Porque nos hicimos famosos viniendo acá... Mirá cómo damos de comer. Mirá cómo lucran con nuestra imagen. Qué bien, ¿no? Digo, me alegro de que hay otra gente también se beneficie de esto. Igual podrían dejar algo, ¿no? O haber traído algo. Pero sí. Y nada, es una horita de que son. Vamos a hacer los Power Rangers. Una horita infantil. Y los Power Rangers eran cuatro. Cinco. Pero el problema sería que quedan dos libres. Y uno es el rosa y el otro el amarillo. Tres libres. ¿La rosa era la chica? ¿O? Claro. Son ustedes dos y que... No, y otra gente que no conocemos bien todavía que nos vamos a juntar ahora a ensayar. Están haciendo un casting. No, ya el casting está hecho. Lo único que falta es definir... Ah, tienen que ensayar. Nos dijeron, como fuimos los últimos dos en entrar... Una chica... Nos queda el rosa y el amarillo. Y tenemos que definir entre nosotros quién usa el rosa y quién usa el amarillo. ¿Lo van a usar los nuevos o están peleando ustedes dos para ver quién lo usa? No, y bueno, este es el conflicto que vendríamos a tener teniendo, ¿no? Es que ninguno de los dos quiere ser rosa. Y no lo queremos porque ahora después te vamos a dar unas razones, ¿no? Pero te imaginarás que no nos podemos poner rosa porque es que cómo nos van a ver después, ¿no? En el café ahí de la YPF. Sí, vas mucho a ese lugar, pero digo, además no sé, igual en la serie, me imagino, en la serie no se ve, en la obra que van a hacer tampoco, están con disfrazados. Sí, pero no sé. Están con disfrazados. No se te va a ver la cara. No, pero en la cartelera de la entrada dice Power Ranger amarillo, claro, Power Ranger rosa, y ahí te tiran y el nombre abajo. Está los nombres. Claro. Por ahí Power Ranger Rosa, pero no es Power Ranger Rosa, es Power Ranger y tendrá un nombre. Bueno, claro, pero viste, ninguno de los dos quiere ser, no lo queremos definir por azar porque viste que... ¿Por qué no? Y a mí me pone nervioso. No. ¿Quieren que lo definamos acá? ¿Quién va a usar el rosa y quién va a usar el amarillo? El tema es que si Tito se pone nervioso, ya sabemos lo que pasa. Va a quedar marrón, ¿no? No. Entonces... ¿Por qué no? Entonces es un problema definirlo. No, yo quiero que esto se decida pacíficamente. Nosotros trajimos un poco, ¿no?, las razones de por qué cada uno no quiere usar rosa. A ver, y queremos contanos. Que definir con sí. Ustedes. Si querés te digo yo la primera tres mía, que vendría a ser la razón número uno, es porque el rosa de puto. La razón número dos es porque el rosa de puto. Y la razón número tres es porque el rosa de puto. Vos, Ricardo, por eso es la primera tres. Si yo te tengo que decir la mía, la primera es porque el rosa de puto, la segunda es porque el rosa de puto, y la tercera es porque el rosa de puto. Bueno, esas son nuestras primeras tres razones, ¿entendés? Entonces ahí ya no podemos desempatar, porque la primera es... Pero ahí se empataron. Ahí venimos empatados. La cuarta mía, escuchá. Es un color lindo. Yo tengo una camisa rosa que queda muy bien, combina muy bien, depende cómo la lleves. Lo que pasa es que pantalones rosas... No, querés no ir a pantalón hacer... rosa, bueno, no sé. ¿No querés ir vos a hacer de Power Ranger? Igual está... ¿Rosa? Si pagan bien, yo voy. El tema es que uno de los dos se queda afuera y tiene que venir acá a hacer el programa. No, entonces no. Bueno. Ni Tito ni Ricardo. Las otras. La otra, y por ejemplo, mira, Mi papá me pegaba con un cinturón cuando era chiquito y la habitación que donde me fajaba era rosa. Así que imagínate que me trae unos recuerdos. ¡Qué quilombo! Unos recuerdos horribles me trae. Ahora tenemos un psicólogo que traer vos, Richard. Y la cuarta mía, que cuando yo era chiquito, mi tía Rosa me regalaba siempre media y me parece que era una cagada. ¡Qué fuerte! Maltrato y amarretismo... En el qué vivencias, ¿no? Fuerte, ¿no? Sí. Amarretismo de hijos anteriores, ¿no? Porque si le regala medias rosas... Me parece un poco más válido el segundo argumento que el primero. La tía Rosa me regalaba medias. No, te regalaba... Las mezclé. Las mezclaste, sí, sí. Después a mí me pasó que la primera vez que voy al zoológico de Palermo, viene y me pico un flamenco, el que separa el rosa, ese que separa una pata... Me pica en el ojo y me tengo que ir a la Glace de urgencia, ¿no me podés creer? Bueno, tenés como una persecución astral con el rosa. Y bueno, por eso te estoy diciendo que yo no quiero, él tiene que ser el rosa. ¿Y vos? La única vez que viajé a Europa, fui a España y me atraganté con un pedazo de jamón. Casi me mata, imagínate, terminé internado. No es exactamente rosa. Bueno, yo lo veo rosa, no sé vos de qué color lo ves. Yo veo jamón rosa. ¿De qué color es el jamón? Para mí es rosa también, ¿qué querés que te diga? Por eso no como jamón yo. Bueno, no sé por porque dónde... ¿Porque rosa qué? Y porque rosa de puto, ¿cómo voy a comer jamón? Después resulta, ¿no? Escuchame, ey. Saludos a nuestra audiencia LGTB. Sí, contame. Que no va que la fiesta de mi casamiento, ¿no? Cuando me casé por primera vez... Encuentro a mi mujer. Se está poniendo nervioso, Tito. Y sí, escuchá lo que voy a contar. Encuentro a mi mujer que le están dando serrucho, ¿entendés? La no. Pantera rosa, le está moviendo la tantería a mi mujer en mi fiesta de casamiento sin sacarse la máscara. Imagínate lo que fue para mí ver eso, ¿no? Ese fue fuerte. Eso te traumatiza, seguramente, sí. Ese y el maltrato infantil que sufrió también. Es fuerte. Hasta ahora, vivencias más fuertes, me parece, el lado de Tito. Yo... No entiendo. ¿Cómo se lo digo? Mi pibe tenía un Tamagotchi de color rosa. Y un día me lo dejó para que se lo cuide y se me murió. Me armó un quilombo bárbaro. Imagínense que se me fue mi mujer y mi pibe por eso. Tremendo. Bueno, una separación, sí. Por un Tamagotchi. Aparte, imagínense ya el trauma que yo ya tenía que... Mi pibe había elegido el color rosa. Ahora, yo sigo diciendo, ¿no puede usar el rosa uno de los otros, de los nuevos, y ustedes usan el azul? Y nos dijeron que quedan en todo, ¿viste? Por orden de llegada, ¿viste? Somos nuevos. ¿Es la obra de ustedes y le dicen, ah, nos queda todo no, mal? No, ellos no. Vienen no, tarde. Es que hay otro famoso también. Son los únicos dos, o sea, que faltaban. No, no los conocemos, pero son famosos. Matías Salé. No, famosos como nuestro nivel, digamos, ¿no? Sí, Santiago Cabona. Sí. Ponele una cosa así. De Lunder. Está, de Lunder. Y resulta que también un día estaba viendo Legalmente Rubia. Sí, en un momento nos cuidábamos de algo al aire, ahora no chupa huevo, porque tenemos 140 programas. Sí, sí. Continuada. Estaba viendo Legalmente Rubia y viste que ella se viste de rosa todo el tiempo en la película. Sí. Y dije, y me distraje mirando la película y me cortando un cacho de manzana, casi me arrancó un dedo. Así que dije, no, esta rosa es mufa, rosa es de puto y mufa. Entonces dije, ¿cómo me voy a poner rosa de Power Rangers? No quiero ser Power Rangers. ¿Me entendés? Y ustedes piensan que los argumentos de cada uno son igualmente de fuertes, válido. Digo, sí, ¿no? Lo estamos charlando todo el tiempo. Hace 15 días que lo estamos charlando, porque calculen que... Todos los días hablan de esto. Y nos mandamos mensajes de WhatsApp de todo el tiempo. Porque, o sea, no tienen un grupo porque es entre ustedes dos. Pero... Y no, pero vamos tirando en el WhatsApp, nos vamos tirando mensajes diciendo, Rosa, yo no, porque esto, de puto uno, de puto dos, de puto tres, y después van todas las que le vamos tirando. Y así. Está difícil. Pero las más fuertes son las de... Otra que tengo, que cuando quise ir a buscar a mi mujer para ver si me reconciliaba, le llevé rosas. Y me las tiró por la cara y casi me corta toda la jeta. Y ella estaba esperando con la carita empapada que llegara con rosas. Con la carita empapada que llegaras con rosas, mis rosas para ti. Y no funcionó. No funcionó. Y no sé si le funcionó. Colgó, Robert. Colgó. Ricardo. Evidentemente no. Perdón, me quedé. Porque nos quedamos con el final de la historia, a ver si se reconcilió, si no se reconcilió. No, para nada, obvio que no. Bueno, está medio difícil el tema. Está peleado. Yo lo dejaría al azar y además otra pero cosa más. ¿Lo quieren definir acá por la monedita? No, para azar no, viejo, yo. No, piedra, papel o tijera, ¿lo no. ¿Lo quieren definir a golpes? No, la realidad es que, a ver, tenemos un montón de diferencias, pero seguimos siendo amigos, no. Yo no le pegaría ya sé, nunca. Ya sé, ¿es una sola obra? Se me ocurrió una buenísima. A ver. ¿Es una sola obra que hacen o varias funciones? Sí, depende sí. Cómo bueno, lo vaya. Una y una, viejo. Una voz. Pasa que son un poco putos cada uno. El tema es que el Power Ranger rosa tiene unas líneas y el amarillo no tiene ni una línea. Claro, no tendríamos que aprender los dos las líneas de bueno, Power viejo. Y sería una pavada, ¿entendés? Aparte, ten en cuenta que en la cartelera ya nos dijeron, defínanlo, porque esta semana se imprime la marquesina, le dicen los famosos. Eso, el ploteo se hace, el plástico ese como, donde ponen, como Carmen Movieri. Y ya queda, claro. Así, entonces ya no se puede mover. El que queda pero es rosa. Una máscara que tiene el Power Ranger, nadie sabe quién está atrás. Y, pero el rosa tiene que aprenderse la línea. Y, aparte, imagínate que vos vas a pasar por Aguirre, era la calle. ¿Dónde va a estar la de ahora? Sí, creo que sí. Bueno, por ahí. Vos pasás por la puerta de del teatro, pasás y lees. Ricardo, Flor de Puto, Power Ranger Rosa. Imagínate. Nadie quiere que le digan yo eso. No quiero que diga, bueno. Yo no quiero que diga Ricardo, Flor de Puto. Y vos, Tito, no vas a querer que diga. Pero la prisa Tito que come, Tito come poronga doblada. ¿Entendés? Bueno. No, lo va a decir esa marquesina. No va a decir la marquesina así, pero es lo que pensamos nosotros internamente, nuestro pensamiento interno, ¿entendés? Todo esto es responsabilidad de ustedes. Sí, claro, yo no quiero. Dios mío. Yo no quiero que la gente piense esa cosa de mí. Cuando mandan a hacer el ploteo, ¿pueden evitar poner pedazo de puto? No, es que, imagínate vos tu nombre, imagínate que a vos te digan, Pipa. Soy Reyes Rosa, es lo mismo que te digan come salchicha, ¿entendés? A mí, si me pagan bien, yo sería el Garoto Rosa también, no importa. Sí, pero bueno, después no tenés que ir a poner la carita a la YPF. Eso. Vos no tenés que ir a cruzarte con los tacheros ahí para que tomaste el café y te digan, ahí va el Power Ranger Rosa. No sé. Y te dan el gestito. No, es radial. Te hacen el gestito. Ese de que te pone mucho dedo en la boca, ¿viste? Ya se entendió. O el que hace así, como que se te estuviera cepillando los dientes de costado. El otro que ponen así, agarran con las dos manos. Ya está, chicos. Ya entendimos. Ahora digo, porque esto me recuerda incluso a gente que conozco. Por ahí no es que están tan obsesionados con el tema del color rosa, que es como que tienen mucho miedo de que en una de esas les quepa un poco, les guste un poquito. No. Porque hay un montón de Titos y Ricardos que de repente dijeron... Y de repente se sentaron... Yo tengo bien confirmada mi hombría. No hay chance. No, yo también, a mí no me miré porque yo mi sensualidad la tengo toda, entender, toda confirmada. Yo no quiero dudar de Tito. Sensualidad confirmada, sí. Tito, el único lugar donde yo sé que se sienta es en el sillón ese que usa de cabra. El sillón campeón del mundo, eso, Ricardo. Bueno, eso. Igual también. Yo creo que podrían aprenderse las letras y uno y... Basta, viejo. Uno y uno. Bueno, hay que ver actoralmente. Por ahí actoralmente Que se adapten. Cambiar de un personaje de un Power Ranger a otro es por ahí otro tipo diferente de personaje, más difícil. Disculpen. Igual yo no quiero decirte nada, Tito, pero me enteré. ¿Y ustedes me enteré, van a hacer de Power Ranger y van a hablar? Vale, van a hablar así a los pibes. Me enteré que es lo que hay. Me enteré, llamaron Tito, para eso. Tito, vos que sos muy cabulero, me enteré que... ¡Basta de cagarte! Sí, basta. En el teatro el amarillo mufa. ¿Cómo que mufa el amarillo? Así que pensalo. Es verdad, que sos muy la cabulero, tele y en el teatro el amarillo mufa. El amarillo mufa. ¿Vos me estás diciendo de verdad, en serio? ¿De verdad, en serio me estás diciendo esto? Yo te diría que lo piense. Preferible que te quede el rosa con un lamparón marrón. Ah, pero el amarillo mufa. Como si fuera frutilla con dulce de leche, decís. Pero... A esta altura parece que es a propósito el lamparón. ¿Por qué no evitarlo? ¿Por qué no ir al baño antes en el camarín? Y porque Tito tiene tiene problemas. A mí me pone nervioso hablarle a mucha gente. No, la verdad, Tito, ya sos grande, Tito. Tito, la mierda que comerás, Tito, porque si tenés esos problemas, porque no estás comiendo bien. Lo único que me preocupa es que le quepa el traje de Power Rangers, porque imagínense el Power Eso porque Ranger, vos sabés que me va a quedar mejor que a vos. Power Rangers, eso es envidia. Power ¿sabes? Ranger rosa y culón, imagínense. Sí, ¿Sabés cuánto quisieran, cuánta quisieran tocar este culo? No sé. El sillón tiene bien marcado ahí lo que tiene de tu culo. Bueno. Se no comunicó sé. Cintia. ¿Qué dice una Cintia? Oyente de Gato Sotíos dice que es fanática de Tito y Ricardo y que los va a ir a ver, va a llevar a sus chicos a el espectáculo de Tito y Ricardo y les pregunta si tienen algunas líneas para adelantarnos de la obra. Bueno, la verdad que todavía no estuvimos estudiando mucho porque ninguno quiere ser el Power Ranger Rosa, pero más o menos decía así. Soy el Power Ranger Rosa y vine a salvar la situación esta. Dice en un momento, creo, una cosa así. Con ese tono. ¿Cuándo estrena? Y ahora mediados de julio. La semana. La otra semana, quiero decir. Ay, no estamos... te sabes el diálogo. Y es que no sabemos quién va a ser Rosa, pero una cosa es eso, ¿no? Y ahí viene este el poder del Power Ranger Rosa, Tomá. Y gesticula claro, así, con los puñitos. Y dice bajo, entre paréntesis... pega una trompada. Ojo, hay un público para esto, me imagino. Bien por bizarro. Ahí padres que quieren castigar a sus hijos por algo. Claro. Lo pueden se portaron mal, trajeron malas notas. ¿Y la obra cómo se llama? Los Power Rangers de Buenos Aires. Los Power Rangers de Buenos Aires. Los Power Rangers llegan a Gleu, se llama. Ah, que es más o menos. ¿Va a estar solamente en Gleu? Sí, es una obra que tenemos ahí para hacer en Gleu y esperemos después. Tranquilo. Que salgamos de gira, ¿no? Tranquilo, Tito. Disculpame. La pegamos. Ojalá, no, Dios quiera, pero... Bueno, ahora que me decís esto de la mufa, lo voy a pensar un poco más. Pero... puto yo no, ¿eh? A cruzar los dedos. Vamos a ver, vamos. Tito, estás con... Tenés en la mano como un talonario de números. ¿Estás vendiendo algo? Sí, querían comprar alguna entradita... Para ir a ver a los Power Rangers, llegaron a Gleu. Ah, pero son talonarios comunes. Sí, nos dieron esto y vos... los típicos del sorteo de una tarta. Es una obra... Claro, de es sí, una obra humilde. En una kermés, rifa. En una kermés se una usan rifita. Y es que entra, mira, tengo tengo que contar, me dijeron hasta el 42 contá, porque después de todo es gente que sobra. Entonces, si quieren algún número, viene también un sorteo... ¿De qué? De una pasta flora, creo que es una pasta flora. No sé flora, pasta flora. Eso. Pasta flora. Con la entrada viene un sorteo, una rica pasta flora de batata. ¿Y cuánto sale? De batata, ¿cuánto no. sale cada número? Y para vos, ¿cuánto le hacemos, Ricardo? Y con 20 está bien. 20. Para vos me parece un montón. Me tengo dudas de si va a ser un sorteo transparente. Va a ser un sorteo transparente y vas a ver la mejor obra que pasó por Gleu. En la historia. En principio, y si va bien ahí, siguen. Ojalá Dios te oiga. Sí. Voy a llevarle el cartel de la obra a mi sillón para darle buenas energías. Ahora, a todo esto, tienen que solucionar esto para que eso suceda. Y sí, porque yo el rosa, viste, no quiero para ser. Que les vaya bien, tienen que arreglar quién va a ser el que va lo a aparecer. Lo único que te pido es que no te desgracies más. No lo puedo controlar. Tengo que ir a... Voy a pedir un turno. A ver si me dicen algo. Dios mío. No sé qué hacer con estos dos. No, yo creo que lo tienen que pensar de vuelta porque dijeron esto de la cábala, de amarillo que es mufa. Pero el cabulero es Tito, yo no tengo problema con los colores. Salvo con el rosa que es de puto. Yo lo dejaría, como los dos tienen la misma posición básicamente. Sí, es verdad. Yo los dejaría que esperen hasta el último minuto que se arreglen. Y ahí uno de los dos va a decir... Va a pensar en el otro, va a decir, lo importante dale, acá es la obra, fue, claro. Dame el rosa, que al fin y al cabo me gusta un poquito. Para mí va a pasar eso. No, sí, la verdad que yo no a creo que a último momento, alguno de los dos va a decir, bueno, la verdad que sí, me cabe. Lo vemos, si lo te vemos cabe, no hay un piquito para mí. No, que va a haber un piquito para vos, no, yo lo veo muy difícil. Muy difícil, antes de un piquito una piña. Claro. Nunca un piquito entre ustedes. No, ni no, pedo. Ni salvo pedo. Que ya ven que... ¿Cómo se saludan? ¿Se ven? ¿Se abrazan? ¿Se dan la mano? No, ¿un beso? Nos miramos de lejos así como... ¿Qué hace? Sí, gestito de... Hola. Como asintiendo. Nada más, nos dimos un beso de casualidad el día que Di María le metió el gol a Nigeria por la final de la de los Juegos Olímpicos. Y casi después nos fajamos. Y después el día que perdimos con Inglaterra en el Mundial 2002. Y después el partido siguiente contra Suecia. Y después también fue sin querer que nos dimos un beso. Epa, les gusta. Un montón de besos, sí. El día, un día que nos cruzamos ahí por la calle casi nos comemos la boca sin querer. Bueno, pero fue de, fue de casualidad, epa, Pero beso, beso. Aclará que el que siempre se equivocó fuiste vos. Yo siempre te fui al ¿cómo cachete, te equivocás, no? Que, dándole un pico. Y no vos como que... Sí, nunca me rechazaste. Mira, otra vez que nos pasó esto fue sin querer de nuevo, También estábamos, no sé, que estábamos festejando, sí, el casamiento de quién era, no me acuerdo, un compañero del YPF, otro día cargando Nasta, sin querer. Yo creo que vos tenés que usar el rosa, Tito. Beso en la boca fuerte, hubo lengua, hubo lengua. Por accidente, como les pasa siempre, ¿hubo lengua? No, salvo esa vez que casi... Que casi la verdad no me acordaba. La del 2002, casi. El 2002. A ver, ¿cómo dos hombres de repente por un hecho futbolístico? Salvo que o sea, sea la sexualidad que eligieron. Estábamos que... jugando a pasar el coco con la cara, ¿entendés? No me acuerdo qué era. Sí. Y resulta que yo lo tenía justo arriba de la nariz y le digo, dale, vení, Ricardo, que ahí viene. Y el chabón me espera con la boca toda abierta y yo justo. Estaba por estornudar y le metí toda la lengua adentro. Qué difícil estornudar y sacar la lengua a la vez. Creo que me la mordería si lo intentara. Pero sí, raro. ¿Pero vos llegás? Ahora, yo sigo preguntando. Yo pregunto y al final hay. Digo, accidentalmente no hubo un manoteo. Porque preguntás y no. Dice que sí. Bueno, capaz festejando el Google Gómez sin querer. Pero, o sea, de repente los diarios. No, pará. Aquí ya ves que estamos jugando al fútbol. Y vos me querías sacar la pelota y fue la única forma que tuviste de sacármela. Ah, sí, que le tuve que pellizcar. Me apretaste, me estaba marcando de atrás. De repente les gusta. Pero después les contá todo vos, Sí. Porque después, viste, cuando él tiene la pelota, la cuida de espalda todo el tiempo, que me pone la cola, Hablando de eso, digo, accidentalmente. Pero el problema está en que vos sos medio raro y a vos se te para. ¿Entendés? Yo la curo la pelota. Bueno. Y vos me estás puerteando todo el tiempo, hijo de puta. Y de repente... Vale. Mirá, al final tocamos un punto que era el punto. Y digo, accidentalmente, también, como todo esto, ¿hubo algún roce en las duchas, en los vestuarios, entre ustedes dos? No, salvo esa vez. Salvo esa vez que justo estábamos en la ducha de al lado, ¿no? Y resulta que me tiene, digo... Una ducha sin separación, digo, a los gimnasios que yo voy... En los vestuarios de la cancha no hay separación. No, porque nos la bancamos, entonces le digo... Todos juntos y... Pásame el triatop, y yo estaba con... tenía jabón en los ojos, ¿no? Ajá. Entonces hago así, estiro la manito y le toco, sin creer, la bocina, ¿no? Para decirlo. El niembro. Claro. Pero fue sin querer, ¿eh? Se volvió una conversación rara. No, es que digo, claro. Yo cada cosa que pregunto sigo indagando y hubo. Sí, les gusta. O sea, les gusta. No sé si ya preguntar entonces, si hubo... Entonces, ¿por qué no hay rosa los dos? Y porque el rosa es uno no, solo. No, el rosa de puta, además, no. Ah, bueno. Tuvieran algunos encuentros, pero o sea, bueno. Sí, has tenido una erección. No, pero eso es incomprobable. Anda a preguntarle, no, incomprobable eso. Pasa que, viste, yo tengo, ¿cómo te digo? Ajá. Contanos. Bueno, entendés, ¿no? Fácil. ¿Vos me entendés? Precoz de todos lados, el tipo. Pero qué goloso, ¿eh? Precoz de todos lados. Así como me la conoce como al final, ¿eh? Con los flatos. Epa. Porque aquella vez que nos estábamos bañando y de repente, digo, pasame el shampoo y de repente siento que ya tenía shampoo en la cabeza. No sé. Chicos. Sí. Bueno. ¿En qué lugar nos metimos? Se fue el carajo todo. ¿En qué lugar nos metimos? Que soy gay. No, sí, cerrame la 8 porque te digo no, que no, ya sí. Está, ¿eh? Ya está. Corta la 8. ¿Ya dijeron todo? ¿Ya está? Más que eso no hay. No, ¿no? Más que eso el no hay. El rosa es de puto. Sí. Buah. Bueno. Ponele. No sé, jueguenlo a la monedita. Debátanlo las duchas. Hagan un juego. Cómanse la boca, no sé, decídanlo como quieran. No se tiren más pedo, lo único que pero pido. Bueno, vuelvan después para contarnos si les fue bien en el teatro o me no. Traigan la no foto sé. De quién usó rosa y amarillo. Dale. Bueno. Los queremos. El rosa de puto. Gracias, vengan a vernos a los pobres. Gracias, Tito, gracias, Ricardo. Seguimos en Carotos Surtidos. Brillantes por fuera y dulces por dentro. Nos vamos yendo para la disco. Claro que sí.